Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Josundur sorprende realmente con este disco que allá por el 2010 fue un gran suceso. Dakar Kingston. Admirador confeso de Bob Marley, ha grabado revisiones de antiguas canciones y recientes a ritmo de reggae, resultando una sorprendente producción de trabajo si tenemos en cuenta que Josundur es el maestro de la música balax. Digamos que el balax es un género de música africana popular que se desarrolla en Senegal y en Gambia, principalmente por grupos de la etnia Wolof. El balax es, sin duda, la música senegalesa más conocida gracias principalmente a Josundur, Ismael Lo, Kionesek, Koumba Galosek, entre otros artistas. Hoy en día es realmente importante que esta gente de renombre en la escena internacional ha llevado este éxito, estos sucesos, pero también Kinelam y Alioune Mbye Der, el Lemsbo Dimono y Vivian Dur, que también son importantísimos. Tiene este tipo de ritmo, lo que le decía, el embalax, una especie de sonido, de melodía, de ritmo endiablado, y actualmente se mezclan los instrumentos europeos, como la guitarra, la flauta y la trompeta, con los instrumentos tradicionales como el djembe o la tama o el tambor de axila o el kessin. El balax ha ido evolucionando con distintos estilos como la salsa en balax, que mezcla música de Cuba y Senegal y cuyo precursor es Lava Sosé, que ha sido seguido por grupos como Africando o Super Cayor, El Salvador, etc. Vamos a escuchar entonces a Josundur en este disco suyo del año 2010, que se llama Kingston, esta canción, Joker. We were built as winners in a they make us image. When the line say finish, we be running on. Bring it, cause we push any limit. This is the real raw deal, no gimmicks. May I tell you, say this world ain't in us, we're just in it. We make it go round as we spin it, make it up as we go. Life, live it, don't just waste and give it. If it can be dreamt, it can be done. Used to sing it, sing it, sing it. To find my way. To find my love, no, it's not too late. No, it's not too late to find my dream. To find my love, no, it's not find my dreams, to find my love. No, it's not too late. No, it's not too late to find my dreams. Diferentes. En programas anteriores hemos escuchado un par de veces a la WDR Big Band, que es la Big Band de la ciudad de Colonia, en Alemania. Y hoy quería presentarles a la WDR haciendo un estándar de jazz, pero seguramente el estándar de jazz posiblemente más conocido de todos los que existen. Y dicen por ahí que es el single de jazz que se vendió más en todos los tiempos. El tema se llama Take Five, algo así como Toma 5. Se grabó en 1959 por el cuarteto del pianista Dave Brubeck y se convirtió rápidamente en un éxito popular a pesar de venir desde el jazz. Por esas épocas, Miles Davis y Joel Coltrane ya estaban dejando huella en el jazz. Miles Davis había grabado el álbum King of Lou y Coltrane había grabado el tremendo disco Jazzsteep. Brubeck y su banda habían hecho una recorrida por algunos países como Turquía y Afganistán, y a la vuelta a los Estados Unidos habían quedado muy interesados por la música que habían escuchado, que les sonaba absolutamente diferente a la música que conocían. Comenzaron entonces a darle forma a lo que sería su nuevo álbum, que se llamó Time Out, donde todas las composiciones que estaban eran originales y cada una de ellas tenía su propia rítmica. Brubeck le propone a Paul Desmond, que era el saxofonista de la banda, que escribiera una canción con un compás quíntuple de 5/4. Desmond hizo un par de melodías con la que finalmente Brubeck le dio forma final al Take Five. En una entrevista que dio Brubeck en 1995, explicaba que le había pedido a Paul Desmond que pusiera una melodía encima del beat de John Morello, el baterista. Hizo un par de melodías, pero no tenía la canción. Y me dijo, no sé escribir una canción en 5/4. Y se dio por rendido. Yo le dije, tienes dos buenas melodías, démosle una forma. Parecería entonces que el título de Take Five hace una alusión directa al ritmo de la composición, pero también es una expresión habitual entre personas que trabajan, que es la de tomémonos 5 minutos. Les invito a escuchar entonces a la WDR Big Band en esta fantástica Take Five de Paul Desmond y Dave Brubeck.